sé que es en vano que te diga que te amo y pedir que no te aleje. Sé que es en vano si aún tomados de la mano ese afán de irte se siente. Y tu mirada anuncia como si nada que ya no estaré en tu norte. Y duele mientras yo sueño contigo la gloria. Lo haces un infierno toda nuestra historia. Te importa poco que mucho te quiera. Con hoja seca me echas a la hoguera. Se te hace fácil negarme un abrazo cuando yo más quiero quedarme en tus brazos. Cuando mi alma pide que seas mi alimento, que es necesario que estés aquí dentro. Y vuelve a mí, porque yo respiro y suspiro tranquilo si estás aquí. Porque es necesario beber de tus labios toda esa miel que envuelve y adicta, obligando a quedarme viviendo allá en tu piel. Y vuelve a mí, porque es ambrosía mirarme en tus ojos para existir. Porque simplemente te amo, te adoro y ser feliz es mucho más fácil estando a tu lado si tú vuelves a mí. Danilo Galeano y los amores de Diego, Lorena y la linda Ana Sofía. Angie Valentina Rodríguez, la consentida de Ángel y Maite. Luisa Fernanda Escobar. Dice Jaramillo, la razón de ser de mi compadre. Dios no ha querido que tú termines conmigo, eres tú quien lo decide. Sin embargo, el presente aquí testigo te ha pedido que lo piense. Porque no es justo que después de lo vivido a lo nuestro tú renuncies. Y duele mientras yo sueño contigo la gloria. Tú haces un infierno toda nuestra historia. Te importa poco que mucho te quiera. Como hoja seca me echas a la hoguera. Se te hace fácil negarme un abrazo cuando yo más quiero quedarme en tus brazos. Cuando mi alma pide que seas mi alimento, que es necesario que estés aquí dentro. Y vuelve a mí, porque yo respiro y suspiro tranquilo si estás aquí. Porque es necesario beber de tus labios toda esa miel que envuelve y adicta, obligando a quedarme viviendo aquí en tu piel. Y vuelve a mí, porque es ambrosía mirarme en ojos para existir. Porque simplemente te amo, te adoro y ser feliz es mucho más fácil estando a tu lado si tú vuelves a mí. Si tú